Y con un dejo de nostalgia y también de un poco de nostalgia, de tristeza, y también, ¿por qué no?, con alegría recordamos en el día de hoy a Cecilia Gisela Basaldúa, que estaría cumpliendo 39 años. Hoy Cecilia cumpliría 39 años si no fuera por el egoísmo de quienes le arrebataron su vida en abril del 2020, cuando apenas empezaba la pandemia. Esto pasó en Capilla del Monte, y desde ahí la vida de muchas mujeres, la vida de la familia de Daniel Basaldúa, de su señora esposa, nunca volvió a ser igual. Porque no estamos hablando de una muerte natural, estamos hablando de una desaparición forzada, seguida de muerte, donde hubo señalamientos de complicidad policial y de la fiscalía para ocultar a los verdaderos responsables, para que finalmente Cecilia sea hallada, su cuerpo sin vida, en una zona cerca del arroyo de Capilla del Monte, y hoy estén acusando a alguien que, como se dice, es claramente un perejil. Hay que estar en la piel de su familia, de sus padres, con este largo camino, más de 2 años, exigiendo justicia, recorriendo tribunales, recorriendo las fiscalías, pidiendo justicia y recordando hoy a Cecilia, viajera incansable, quien nos visitó y que hizo su último viaje cuando pasaba por Capilla del Monte. Por eso queremos conversar en la mañana de hoy con Daniel Basaldúa, su padre, que hasta ahora no ha bajado los brazos en el pedido de justicia para que se sepa la verdad y que los responsables paguen por estos hechos. Estamos para conversar con Daniel Basaldúa. Estimado Daniel, tanto tiempo, qué gusto volver a conversar contigo. Buen día a todos, y lo mismo digo yo, un gusto hablar con ustedes, que siempre nos acompañaron a nosotros desde el principio. Sí, Daniel, totalmente. Uno siente que nunca alcanza para lo que quisiéramos aportar y dar, para el esfuerzo, la entrega que hacen ustedes como familiares de Cecilia para pedir justicia. Ya son más de 2 años, 2 años y medio. Hoy Cecilia cumpliría 39 años. ¿Quién sabe qué hubiera conocido, qué hubiera viajado? ¿Qué reflexión haces, Daniel, a 2 años y medio ya del terrible crimen que sufrió tu hija? Bueno, para nosotros tratamos de recordarla como era ella. Era un espíritu libre, a ella le gustaba viajar. Y bueno, el pensamiento nuestro es que ella anda viajando. Bueno, creo que se tomó un paréntesis ahora para realmente hacer justicia. Y seguramente nos dará cosas para que nosotros sigamos luchando. Ella nos da toda la fuerza. Y bueno, esperemos que estos 2 años que perdimos no sean en vano, porque nosotros desde un principio dijimos que no era la línea de investigación que tenía que llevar la fiscal, y contra viento y marea. Igual lo llevaron, igual sentaron a un inocente ahí y se les cayó todo. Y vamos a luchar para que realmente ahora sí que investiguen. Esperemos que estos 2 años no hayan sido en vano. Y bueno, y recordamos a Cecilia hoy como era ella, así, un espíritu libre, como hemos mandado ahí un flyer que dice exactamente lo que ella pensaba. Y bueno, después hubo muchas cosas ahí que se desarrollaron mientras nosotros luchamos para justicia por Cecilia. Que ustedes saben bien lo que es la justicia ahí en Córdoba, realmente muy patriarcal, realmente es un compacto muy duro. Nosotros por eso luchamos contra viento y marea y vamos a seguir luchando. Luchamos contra Paula Kell porque no es que estemos encapitados, simplemente porque no nos escuchó. Y ahí salió todo lo que pasó con Busto, que era un perejil realmente comprobado. Ahora fueron a casación igual. Realmente eso yo no lo entiendo, porque el juicio lo hicieron ellos, hicieron todo lo que quisieron. Nosotros dijimos, no es tiempo todavía, falta línea investigativa. Igual fueron por el juicio, hicieron un juicio oral y no sé qué más quieren ahora. Realmente les salió mal, porque eso fue por jurado popular. Unánime, dijeron, este no tiene nada que ver, por suerte, porque le iban a dar perpetuo a ese muchacho que no tenía nada que ver. Así que esperemos que ahora se pongan las pilas. Ya sabemos que vamos a ir a Cruz del Eje. Ahí van a estar el juicio de Cecilia. Vamos a tener fiscal Barrera. Esperemos que esté de acuerdo a las circunstancias, a la altura. Yo creo que sí, él fue el único que nos recibió a nosotros en algún momento. Así que tenemos esperanza por este lado. Ahí vemos las consecuencias, ¿no?, de una justicia que no está a la altura, que no cumple con su rol, porque además del terrible crimen que sufrió Cecilia, el padecimiento de ustedes como familia, rogándole a la fiscal que los tenga en cuenta en su posición, el padecimiento de Lucas Bustos, de su familia, todo un tendal de víctimas, ya no solo del crimen femicida, sino de la justicia patriarcal, que también de alguna manera avala, expande y da continuidad a esta aberración. Sí, no hay ninguna duda. Nosotros en el andar del juicio de Cecilia hemos descubierto muchas cosas, se han descubierto muchas cosas. No nos olvidemos que antes también estaban, lo que pasa que antes, si ahora está tapado, te imaginas lo que fue antes. Nosotros cuando llegamos a Capilla del Monte nos encontramos con el tema de, nos vino a ver la mamá de Jorgito Reina y nos dice, che, mirá que acá pasó esto, pasó lo otro. También Natalie, que la habían matado 20 días antes que Cecilia, también estaba tapado. Cosas que nosotros realmente no lo podíamos creer y ahora sí que creemos. Y ahora realmente yo siempre dije que ahí había como una asociación ilícita, porque si vos te pones a fijar, yo pregunto, ¿quién cerró la causa de Reina? Y fue Paula Kell. Mirá vos, qué casualidad, ¿eh? Paula Kell, que a nosotros no nos dio un cacho de bolilla, no nos recibió nunca, nos ignoró totalmente y nos mintió, porque ella cuando encontraron, cuando detienen a Busto, cuando encuentran el cuerpo de Cecilia, nos dice, y la atacaron a Cecilia entre 2 y 3 personas. Claramente, eso me lo dijo a mí. Y sin embargo después se asentaron a uno solo ahí arriba. ¿Dónde están los otros dos que la atacaron a Cecilia? No encontró un solo dato, no hubo nada de Bustos en Cecilia. Y sin embargo iban para adelante y creo que andarán buscando algo, porque realmente ir a casación ahora, después de ese juicio que fue transparente para nosotros, creemos que ahí no hubo nada. Y lo que pasa es que, claro, ellos creían que lo iban a meter preso a Busto, iban a tapar otras cosas. Y no nos olvidemos de lo que pasó en Vialema C también, que metieron preso a 3 personas ahí, le iban a dar perpetua y tuvo que liberarlo. O sea, también era Paula Kell. Por eso yo creo que es increíble que Paula Kell siga ahí como fiscal. Eso yo lo sigo denunciando. Y ojalá que cambien. Ahora nos encontramos después con este chico Romo también, que lo mata la policía. La misma policía que estuvo investigando en el caso de Cecilia. O sea, todo está enlazado. Por eso es que nosotros denunciamos y esperemos que eso se termine, que dejen de tapar cosas ahí. Sí, por lo menos no maten a inocentes. Y no metan presos a inocentes y no maten a mujeres que andan ahí, porque esa zona es muy normal que anden mochileando, que anden las chicas en mochila, que anden la gente joven. Yo creo que corren peligro mientras esta justicia y esa policía corren peligro. Por eso es bueno que se sepa la verdad de lo que le pasó a Cecilia y a todos los otros, porque no es solo Cecilia. Totalmente. Y lo que uno ve cuando la fiscalía siguen apelando y siguen queriendo condenar a un inocente como Lucas Bustos, ya no solamente están encubriendo a los criminales de Cecilia, sino que se están encubriendo a sí mismo como cómplices judiciales, porque el día que se demuestre no solamente que Lucas Bustos finalmente se pueda ratificar que Lucas Bustos es inocente, de a poco también se va a ir desmoronando el castillo que armaron la fiscalía, los instructores, la gente de la policía para encubrir los hechos, y ya no solamente vamos a poder empezar a avanzar con los responsables del asesinato de Cecilia, sino con todos estos funcionarios que los encubrieron. Sí, sí, tal cual. Es más, creo que algunos ya como que volaron por el aire. Lo que pasa que, claro, esto yo digo, es un cambio de autoridades, todo lo que quieran. Pero yo quiero a los responsables, yo quiero saber quién le hizo esto a Cecilia, quién encubrió, porque no es, para ellos es fácil, ¿viste? Agarran un comisario, te lo sacan del pueblo, lo mandan a otro pueblo. Pero no se sabe qué pasó, qué hizo ese comisario en ese pueblo, por qué está involucrado, por qué tienen preso a este comisario que estaba el principal investigador de casa Cecilia. A Zárate, claro, Zárate está preso, le dieron 7 años porque aceptó todos los cargos en contra, pero a ese muchacho le correspondían 20 años mínimo. ¿Te das cuenta cómo la justicia la manejan como quieren? A él le dieron 7, a Bustos le iban a dar perpetua. Y el caso era medio parecido. Por eso te digo, Diego Concha, que era la que tenía que buscar a Cecilia, está preso hoy en día, acusado de homicidio. Esa era la gente que tenía Paula Kell investigando. Yo desde un principio se lo dije. Hay otro comisario, no recuerdo ahora el apellido también, que tiene del caso de Cecilia, que está involucrado, tiene un está procesado también, pero bueno, así es la justicia ahí en Córdoba. Por eso es que nosotros seguimos luchando y vamos a seguir luchando. Ahora, ya te digo, nos tocó Cruz del Eje nuevamente, nos tocó Barrera, que fue el único que a nosotros nos recibió ahí. Ojalá que, bueno, que investigue como debe, ojalá que no le pongan trabas a él y se sepa la verdad de lo que pasó con Cecilia, que investiguen de verdad a Mainardi, a López, a Ubaldini López, que ese muchacho anda ahí caminando por Capilla del Monte como si nada, y yo creo que tiene que dar muchas explicaciones. Él fue el que marcó a Bustos. ¿Por qué lo marcó? ¿Porque era alguien inocente? ¿Porque era gente humilde que no puede defenderse? Yo estoy seguro que sí, que por eso lo marcaron. Lo que pasa es que no pensaron que nosotros no nos íbamos a conformar con un perejil. Yo quiero realmente que me digan, mirá, esto le hicieron a Cecilia, fue esta persona. Bueno, ¿qué pasó con Mainardi? ¿Qué pasó con la Bibi Rasta? Ahí hay cosas oscuras que se tienen que descubrir. Y yo creo que nosotros vamos a seguir con esto. empezamos nuevamente ahora la lucha. Y bueno, y hoy es un mensaje que le vamos a mandar, que Cecilia está siempre presente, nos acompaña mucha gente, que eso lo sepan ahí, todas las organizaciones sociales hacen eco de lo que le pasó a Cecilia, porque lo de Cecilia fue como un caso testigo, ustedes no recuerdan que fue en pandemia. Sí, sí. No nos dejaban viajar. No, por las cosas que tuviste que pasar, Daniel, en esos días, me imagino recapitulando, queriendo... Cuando todavía no aparecía el cuerpo de Cecilia en medio de la pandemia, vos enfrentándote con esa policía que estaba encubriendo y ocultando las situaciones que has pasado. Me imagino que han sido 2 años muy, muy intensos para vos, que también víctima de todo esto, vos y tu familia y todos quienes te acompañamos. Por eso siempre uno te vuelve a pedir que no bajen los brazos, que a nosotros, al resto de la sociedad que observa el coraje, la dignidad con la que siguen luchando, nos llena y nos contagia también de coraje para seguir plantados frente a todo esto que estamos viendo. Sí, sí, nosotros vamos a seguir. Mientras tenga vida, yo voy a seguir. Por ahora estoy bien, estoy fuerte. Flaqueaste un poco por todo esto también, ¿viste? No fue fácil estar ahí en ese juicio, viendo que te mentían impunemente, viendo que por ahí festejaban, estando afuera los policías festejando, no sé qué realmente festejaban, que no se habían salido del libreto, porque que mentían, se notaba ahí. Sin embargo, por ahí salían y estaban festejando. Esas cosas realmente fueron muy duras para mí. Y bueno, algunas veces me echaron de ahí del recinto también. No fue fácil estar, ¿viste? Pero, todas esas cosas sirven de experiencia para nosotros, para seguir pidiendo justicia y para que no pase de vuelta. No se olviden que ahí en Capilla del Monte sigue todo igual, ¿eh? Sigue todo igual. Los que le hicieron esto a Cecilia andan ahí caminando. Nosotros recibimos información. Pero claro, si nadie les va y no va la justicia a decirle, che, ¿ustedes qué saben? Venga, que ustedes estuvieron ahí, ¿eh? No, fueron como simples testigos. Yo los quiero ver imputados a toda esa gente, a ver si van a estar tan tranquilas. Es lo que nosotros esperamos ahora, ¿no es cierto? Que realmente la justicia se ponga los pantalones largos, como decimos, y que dejen de encubrir. El que se mandó la macana, que la pague, viejo, así es. Vos fijate que los privilegios que tiene la justicia, ahora se comprobó con lo del accidente ese que hubo ahí, de González, ¿no es cierto? Sí, bueno, totalmente, totalmente. La chica del audio es la cuñada de Cuello. Cuello es el fiscal que nos prometió el oro y el moro a nosotros y no nos cumplió nada. Sí, sí, sí, sí. Así que... No, esto se va a caer solo. Todo da vuelta. Esto se va a caer solo, se cae por su propio peso, sí. Ya no lo pueden sostener. No puede ser, sí. Uno ve la complicidad del Poder Judicial, el mismo TCJ, sí. que nos niega, sí. La cautelar a nosotros, que no responde las medidas judiciales, que encubre a los fiscales, sí. También le prestaba vehículos a los legisladores para, increíble, que anden así como locos. Acá realmente estas cosas y sobre todo estos hechos están sacudiendo los cimientos, por eso no perdemos la esperanza. No es que confiamos en estos jueces, pero sabemos que la justicia, como justicia en sí, más temprano que tarde va a llegar y el peso de la justicia va a caer sobre los responsables, estimado Daniel. Sí, sí, yo creo lo mismo, y también admiro la lucha de ustedes, ¿eh? Eso es fundamental, que sigan la lucha. Que los naipes, viste, eso es un gatillo de naipes, y de a poquito se van cayendo, sí, y sí. Cada cosa que pasa ahí es un privilegio que tienen ellos, porque jamás esas cosas va a una institución benéfica, jamás un auto de eso va a los pobres ni soñar, siempre va a ellos, a lo político o a los judiciales. Es increíble, yo realmente por eso es que estas cosas me dan más fuerza todavía para seguir luchando. Y bueno, por ahora estamos acá, hoy hacemos una marcha. Así es. En el barrio de Núñez, en Cava. Bueno, le vamos a festejar el cumple ahí a Cecilia y algunas cosas iremos a decir. Vamos a mandar algún mensaje. Como siempre, Daniel, mandarte un abrazo fuerte a vos y a tu familia y te esperamos por Punilla cuando decidan venir. Bueno, muchas gracias y sí, vamos a ir seguro. Ahí vamos a estar. Ya somos como de la zona nosotros ya. Tanto viaje tengo que ya conozco todo de memoria. Por supuesto. Así que por eso sé toda de su lucha, por eso sé todo lo que están luchando ustedes. No, nadie me lo dijo, eso lo palpamos nosotros ahí. Y bueno, también justicia por esa familia que quedó diezmada, por esa madre que no está más, y bueno, a la familia de realmente el pésame nuestro de la familia Basaldúa. y lo que necesiten a disposición de todos ahí. Te mandamos un gran abrazo, Daniel. Muchas gracias. Gracias. Hablamos con Daniel Basaldúa, padre de Cecilia, en el día en que Cecilia Basaldúa cumpliría 39 años.